El espíritu del valle es inagotable. Extrae de él cuanto quieras, nunca se agota. No se puede administrar la gran cantidad de cuestiones del cielo y la tierra si no se acumula energía. Acumular energía significa absorber esencia, y absorber la esencia dobla el propio poder. Al doblar el propio poder, se adquiere una fuerza que no puede ser vencida por nada ni nadie. Ni las mejores medicinas ni todos los buenos alimentos del mundo pueden ayudar a nadie a obtener salud y longevidad si no se conoce y se practica el Tao del Yin y el Tao del Yang. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a este su programa El Amor y Tu Despertar. Y como todos estos días, le doy la cordial bienvenida a mi hermosa compañera de vida, Ana Moreno. Hola, hola Jorge, buenas tardes, amigos, buenas tardes. Lornita en cabina, ¿cómo estás? Pues aquí todos con frito, pero muy contentos, porque el tema de hoy es un tema que va a despertar muchos calores, muchas emociones, y precisamente vamos a encontrar esa fuente de calor inagotable que es el amor permanente en la pareja. Así es, el amor y la sexualidad en la pareja. ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo lo sentimos? ¿Cómo nos lo planteamos? ¿Cómo lo pensamos? ¿Y cómo lo vivimos? ¿Cómo lo vivimos? Es precisamente hoy cuando vamos a darnos cuenta si lo que estamos haciendo va bien encaminado o si tenemos que hacer algunos cambios que a final de cuentas nos van a traer mejores condiciones para nosotros. Así es, pero vamos a dejarlos con una hermosa canción de Pablo Milanés que se llama El amor de mi vida, y esta va dedicada para nuestro angelito cachetón Ana Belén. Y no se vayan, aquí estamos, regresamos en unos segundos con ustedes. Tu radio online. Te negaré tres veces antes de que llegue el alba. Me fundiré en la noche donde me aguarda la nada. Me perderé en la angustia de buscarme y no encontrarme. Te encontraré en la luz que se me esconde tras el alma. Desandaré caminos sin salidas como muros. Recorreré los cuerpos desolados sin futuro. Destruiré los mitos que he formado uno a uno. Pensaré en tu amor, este amor nuestro vivo y puro. Te veo sonreír sin lamentarte de una herida. Cuando me vi partir, pensé que no tendrías vida. Qué gloria te tocó, qué ángel te amó, que ha renacido. Qué milagro se dio cuando el amor volvió a tu nido. ¿Qué puedo hacer quiero saber que me atormenta en mi interior. Si es el dolor que empieza a ser miedo a perder lo que se amó. Sonreír sin lamentarte de medida. Cuando me vi partir, pensé que no tendrías vida. Qué gloria te tocó, qué ángel de amor que ha renacido. Qué milagro se dio cuando el amor volvió a tu nido. ¿Qué puedo hacer? Quiero saber que me atormenta en mi interior. Si es el dolor que empieza a ser miedo a perder lo que se amó. ¿Será que eres el amor de mi vida? Amigos, continuamos con ustedes y precisamente para ir analizando lo que es el amor y la sexualidad en la pareja, pues vamos a comenzar con lo más simple, en teoría, porque el tema es precisamente la alquimia sexual. ¿Qué estaremos pensando sobre simplemente escuchar alquimia? ¿Qué es? ¿Cómo se come? ¿Cómo se analiza? ¿Cómo se digiere? ¿Qué es alquimia para ti, Anita? Bueno, eso quería yo comentarte. Creo que para nuestros amigos primero sería muy importante tener claro qué es el concepto de alquimia o la definición. Y bueno, alquimia no tiene más que un significado de transformación o de combinación y sublimación de varios elementos que a fin de cuentas llevan a un proceso de transformación. Bien, esos elementos de los que habla Anita los vamos a ir analizando y digiriendo a través del programa de hoy. Y bueno, vamos a ir entrando en materia. Agárrense muy bien donde quiera que se encuentre, siéntense, tómense un cafecito, una bebida calientita para estos momentos. Un rompopito. Sí, y escuchen, estamos abiertos en este momento, estamos recibiendo sugerencias, preguntas, pueden hacer todo lo que ustedes quieran para poder ampliar más la información o ampliar su duda, o sea, aquí estamos precisamente para ayudarles. Pero bueno, iniciamos en este momento. La alquimia sexual es el conocimiento y la realización de técnicas prácticas que utilizan la poderosa energía de la pasión sexual para transportarnos a un estado de conciencia superior o expandida. Para expandir la conciencia, para darnos cuenta de lo que hay más allá de las apariencias, utilizamos los cinco sentidos hasta su límite, para después continuar más allá de ese límite. ¿Y qué creen, amigos? Estos conocimientos son muy antiguos, aunque haya sido revelado solamente a unos pocos y selectos iniciados de las órdenes místicas. Las antiguas civilizaciones de la India, de la Atlántida, así como lo escuchan, y de Egipto, y por supuesto todas las culturas desarrolladas, practicaron alguna forma de alquimia sexual. los indios americanos también, así como lo hicieron, escuchen bien, San Pablo y Jesús. Sin embargo, estos conocimientos desaparecieron en la Edad Oscura, el famoso oscurantismo. Anita, ¿qué está pasando realmente? ¿Estamos regresando al conocimiento? Sí, claro. Recordemos que este año, y bueno, toda esta era que hemos estado viviendo, de unos 10 años para acá y los que vienen, van a ser precisamente de iluminación y de retomar estos conocimientos que fueron ocultados. Y bueno, creo que no es ningún secreto que para muchas religiones todo lo que tenga que ver con sexualidad se vuelve un tabú y no se puede hablar de él. Y también en esta intención de deidificar a los maestros que vinieron a dar enseñanzas, como que las iglesias castran este tipo de información y la esconden o la subliman, porque para ellos, como no saben todavía o no se alcanzó a comprender el concepto tal cual como ellos daban el mensaje, pues prefirieron ocultarlo. Sí. Y bueno, perdón, déjame interrumpirte. Es necesario saber que una de las razones por las cuales el conocimiento de la alquimia sexual se mantuvo en secreto a través de los tiempos es porque la mayoría de las personas, ahí va una buena pedrada para todos nosotros, no estaban o no están preparadas para realizarla y alcanzar la unificación de la conciencia. Creo que estamos en problemas. Casi todos los seres humanos de todas las épocas, incluida la actual, padecemos de algún tipo de neurosis y nos encontramos fragmentados entre las partes de nosotros mismos que aceptamos y las que rechazamos. Así es. Y que también a veces no nos damos la oportunidad de conocer realmente lo que tiene que ver, el peso tan importante que tiene que ver nuestra actividad sexual dentro de nuestra vida de pareja y dentro de nuestra vida como tal. Fíjate, la alquimia sexual amplifica cualquier cosa que está sucediendo. Si te sientes en paz, tu paz se convertirá en gracia, es decir, sube unas dimensiones más. Si estás inquieto, tu inquietud irá en aumento hasta que surja en la mente consciente y se resuelva. Así es. Esta es la razón por la cual estos conocimientos no se han difundido tan abiertamente. ¿Cómo ven, amigos? Esto es algo impresionante. Así es bastante interesante. Porque realmente, como yo se los he dicho en algunas ocasiones anteriores, la energía sexual es la energía fundamental que nos conecta tanto a la Madre Tierra como al mismo universo y al cosmos, y por ende a la conciencia universal. Sí, amigos, más allá del kundalini y que yo soy un experto y que ya soy sexólogo por acá y soy un buen amante por acá, espérenme, o sea, antes de autoetiquetarnos o de etiquetar a los demás, hay que ver qué es lo que está pasando. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Que en realidad en nosotros están las respuestas a muchas cosas y están nuestras virtudes y nuestras potencialidades. ¿Saben lo que significa potencializar lo que somos a través de la correcta activación de la sexualidad? Bueno, continuemos. Cuando los contenidos subconscientes comiencen a aflorar, en ocasiones se necesita que alguien que haya andado el camino y sepa lo que está ocurriendo. Uno ha de ser su propio maestro. ¿Escucharon bien? Aunque si todo se hace demasiado intenso, es mejor que busques un buen terapeuta, cosa que también como que no nos gusta. Sobre todo, no trates de evitar los elementos reprimidos según vayan apareciendo, por muy dolorosos que resulten. Estas técnicas son algunas de las más poderosos avances jamás realizados para agitar el mundo subconsciente y forzar a las memorias pasadas. ¿Para qué creen? Para que se hagan conscientes. O sea, que sí somos el resultado de un número indeterminado de vidas. ¿Por qué digo un número indeterminado de vidas? Porque cada uno de nosotros traemos nuestra propia historia. Y estoy hablando de una historia universal, no de una historia pasajera como nos lo han querido inculcar, en que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos y hasta ahí quedó el asunto. Y luego viene un supuesto juicio en donde hasta ahí llegamos. No, mis estimados amigos, recordemos que no morimos, solamente nos transformamos. Así es. Y si esa transformación se da como un medio dirigido, es decir, si nos seguimos transformando en amor y nos seguimos transformando en nuevas personas, en nuevos seres, imagínense lo que esto significa, que esta vida es una de tantas en las que hemos llegado precisamente para aprender. Recordemos que precisamente nuestras vidas tienen que ser de enseñanza y de aprendizaje para que dejen una buena huella en nuestro historial kármico. Sí, bueno, precisamente hablando de eso que nos mueve, nos hace como estar temerosos, encontramos que si te niegas a enfrentarte a esos procesos, puedes dar lugar a un intenso conflicto psicológico. Así es. Te encontrarás, ¿sí? Te encontrarás frente a un peligro real de desencadenar un proceso psicótico, así como lo oímos. Estamos tratando con un conocimiento y unas técnicas tan poderosas y que van a mover nuestras energías tan profundo que deben de ser manejadas, como creen, con gran respeto y sabiduría. Así es. Y amigos, si no tenemos ese respeto y si no tenemos esa sabiduría, bueno, no nos preocupemos tampoco. Acérquense con nosotros, acérquense a turadioonline.com.mx, soliciten estudios, soliciten toda la información que sea necesaria para que ustedes vayan llevando esta parte adelante. Y además, pues ya saben, pueden buscar en nuestras páginas de internet cualquier cosa que quieran ustedes saber más relacionado con este punto tan importante, que es esa sexualidad de alto nivel. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo el tipo de sexualidad que a veces vivimos tan desenfrenada, tan irresponsable, porque la irresponsabilidad no parte en que vayas a usar o no vayas a usar protección para tener un acto sexual, no. La irresponsabilidad parte en que tú, mi distinguido amigo o distinguida señorita, estés pensando en tener un encuentro sexual solamente por tenerlo. Solamente para satisfacer el lado, perdón por lo que te digo, el lado animal de tu persona. No, hay que aprender a satisfacer primero el lado espiritual, luego el lado emocional y posteriormente, por añadidura, porque los dos anteriores están bien, bueno, pues vamos a encontrar la satisfacción física. Física y sexual. Así Anita. Es. Pues amigos, mándenos sus comentarios, sus sugerencias, qué piensan de lo que les está compartiendo Jorge en esta tarde. Y sin embargo, ha llegado el momento en que este conocimiento deba salir de las escuelas secretas y ponerse al alcance de todos aquellos que debemos escucharlo. La hora de la cautela ya pasó. A menos que la humanidad sea capaz de dar un gran salto de evolución, que es precisamente en donde nos encontramos en este momento, en donde la conciencia también es el inmediato y próximo futuro, la vida en este planeta se encontrará en grave riesgo. Toma el conocimiento y utilízalo. Conviértate en un faro dentro de esta gran oscuridad. Así es. Y nuestro siguiente tema, o nuestra siguiente subtema de este gran tema que estamos compartiendo con ustedes, es cómo vamos a expandir la conciencia y la iluminación. Pero antes vamos a dejarlos con ¿qué tipo de música escogiste hoy? Precisamente es música gregoriana moderna a cargo de Gregorian of Chants, un grupo impresionantemente excelente en sus interpretaciones. Y posteriormente vamos a ir hablando más de ellos. Regresamos en un momento. Hola, ya estamos aquí otra vez con ustedes y precisamente ahorita queremos compartirles la biografía de un gran personaje. Anita. Ok, bueno, pues el día de hoy en nuestra sección de balada o trova, pues escogimos un cantante que ya escucharon una de sus melodías, que es una de mis favoritas, y bueno, es el gran Pablo Milanés. Él nace en la ciudad de Bayamo, en Cuba, el 24 de febrero de 1943. Es compositor, cantante, guitarrista y cantautor cubano. Es uno de los fundadores, junto con Silvio Rodríguez y Noel Nicola, de la Nueva Trova Cubana. En sus comienzos, él está muy influenciado por la música tradicional cubana y por el feeling, que es un estilo musical que se inicia en Cuba en los años 40 y suponía una nueva manera de afrontar la canción, donde el sentimiento definía interpretación y estaba influenciado por las corrientes estadounidenses de la canción romántica y del jazz. El feeling, se acompañaba de una guitarra al estilo de los viejos trovadores, pero enriquecido por armonizaciones jazzistas. Así se establecía esta nueva forma de comunicación o feeling con el público. Milanés estudia la música en el Conservador Municipal de La Habana. Y como intérprete se incorpora posteriormente al Cuarteto de los Bucaneros, con quien nos colabora en sus primeros trabajos, probando suerte también como solista ocasional, diversificando de esa manera sus experiencias, que más tarde, pues como ya todos sabemos y conocemos, lo llevaron a trabajar en solitario. En 1965, Pablo publica Mis 22 años, considerada por muchos el nexo de unión entre el feeling y la nueva trova cubana, incluyendo nuevos elementos musicales y vocales que serían precursores de la música cubana que vendría posteriormente. La colaboración de los Bucaneros alcanza hasta 1966. Ya en 1967, pues, se incorpora al servicio militar obligatorio, que era la época de la guerra de Vietnam, y Pablo entonces empieza a tomar partido por las causas sociales, surgiendo en sus temas la preocupación por lo que le rodea. En 1968 es cuando ofrece su primer concierto con Silvio Rodríguez en la Casa de las Américas. Y esta sería la primera prueba de lo que más tarde, en 1972, surgiría como el movimiento musical popular de la Nueva Trova. En este mismo lugar va a conocer a miembros de una élite cultural y musical de otros países americanos, con los que va a compartir sus preocupaciones sociales. Entre ellos, pues tenemos a Violeta Parra, Mercedes Sosa, entre otros muchos que pasaron por la Casa de las Américas en aquella época, y que, como conocemos a través de la historia de la música, pues han sido cantantes que se han ocupado y preocupado por las causas sociales. Pero bueno, Pablo Milanés como compositor ha tocado diversos estilos, entre ellos el son cubano y la canción de protesta a finales de los 60. Perteneció a un grupo de experimentación sonora y ya ha compuesto temas también para cine. A través de la GESI CAIC, tanto Milanés como otros destacados músicos cubanos, incluyendo nuevamente a Silvio Rodríguez, participaron en un taller creativo donde se formaba a jóvenes talentos cinematográficos cubanos, enseñándoles lo mejor de la música cubana, que posteriormente quedaría plasmado en una generación de cineastas que fundían a la perfección la música y el cine. Recordemos, amigos, que Cuba, a pesar del cerco al que ha estado expuesto durante muchos años, es un país donde se ha desarrollado grandemente la cultura y las manifestaciones artísticas, independientemente de las ciencias como la medicina. Pero es por ello que ha sido cuna de grandes cineastas y músicos. Y bueno, En esta etapa, Pablo Milanés abarca desde finales de los 60 hasta mediados de los 70 una gran cúmulo de temas de artista, de él. Fue una época de mucha creatividad para él, como Yo no te pido, Los años mozos, Cuba va, Hoy la vi, Yolanda, No me pidas los caminos, Pobre del cantor, Hombre que vas creciendo, Yo pisaré las calles nuevamente, entre otras. Y bueno, a principios de los 80s forma un grupo con la colaboración de varios amigos que estuvieron con él en el GESICAIC. Esta etapa se caracteriza por la riqueza de los recursos musicales utilizados y por la gran variedad de los géneros entremezclados. Aunque sus contenidos siguen teniendo un fuerte trasfondo social, hay un álbum importante en la vida de Milanés que es titulado Querido Pablo. Este disco, que es preciosísimo, es un homenaje grabado con algunos de sus grandes amigos y en el que participan gente de la talla de Víctor Manuel, Ana Belén, Luis Eduardo Aute y Mercedes Sosa, entre otros muchos. Este disco tuvo una secuela en el 2001 que llevaba el título de Pablo Querido. Fíjense, 20 años después, y ahí nuevamente un gran puñado de artistas se vuelven a reunir para cantar al son de Pablo Milanés. En esta ocasión, además de amigos clásicos de Pablo, se unen artistas de la nueva música pop, de música de balada, diría yo, como Marco Antonio Muñiz y Armando Manzanero. Tengo entendido que también estuvo Ricardo Arjona entre ellos. Y bueno, en 2005 compone una parte de la banda sonora de la película Siempre Habana, dirigida por Ángel Peláez. Dentro de sus muchas canciones son especialmente famosas, pues Yolanda, Yo no me quedo, Amo a esta isla, El breve espacio. Para vivir, Cuánto gané, cuánto perdí. Y bueno, numerosos artistas han colaborado con él, entre los que destacan Ana Belén, Fito Páez, Ricardo Arjona, Maná, Luis Represas, Silvio Rodríguez, Joaquín Sabina, Caco Senate, Ismael Serrano, Juan Manuel Serrat, que obviamente no podía faltar, Los Bambán, Carlos Varela, Lila Varela, Víctor Manuel o Javier Ruibal, que son unos de los muchos que pudiéramos mencionar. Y bueno, amigos, ¿qué ha sido lo que ha caracterizado a Pablo Milanés? Pues yo creo que una posición de crítica pública a los errores que a su juicio se han cometido en la conducción de la Revolución Cubana, sin dejar de defender por ello esta revolución. En marzo del 2010, se le pregunta a él sobre la huelga de hambre de Guillermo Fariñas y él responde: hay que condenar desde el punto de vista humano. Esas cosas no se hacen. Las ideas se discuten y se combaten, no se encarcelan. En la misma revista, abogó por un cambio a Cuba. Y bueno, amigos, ese es Pablo Milanés, que también no podemos dejar de mencionar que es un padre amoroso y que es un hombre que también se está enfrentando constantemente a la lucha contra el cáncer. Pero, como él lo relata, a través de su música y el amor de su público, él ha podido salir avante y ha, sobrellevado esta enfermedad. Y bueno, los dejamos con Cuánto gané, cuánto perdí. Online. los amigos de ayer, la novia fiel que siempre dije amar. ¿Dónde andarán mi casa y su lugar, mi carro? Feliz y fresco para siempre. Ok, bueno, regresamos con esta parte que se denomina expandir la conciencia y que a fin de cuentas es la iluminación. Y bueno, amigos, aquí les tendremos que platicar que el ser humano existe en unidad con Dios y con el universo. La última esencia del ser humano es esa inteligencia universal o conciencia que sustenta la vida en este universo. El problema fundamental del ser humano como tal se encuentra en que ha olvidado su auténtica naturaleza. Se ha visto confundido en la ilusión de ser un individuo aislado que lucha por el reconocimiento de su individualidad, por su satisfacción y progreso. Es por esto que el ser humano se siente separado, alineado y extraño a su mundo, debido exclusivamente a haber perdido este conocimiento de su realidad esencial. La iluminación es sencillamente elevarse por encima de este limitado concepto que tiene de sí mismo, volviendo a esa unidad básica en la que siempre ha estado. Vivir espiritualmente es vivir conscientemente de la propia luz interior. Por lo tanto, la solución para salir de este estado de ignorancia y de sufrimiento en el que ahora nos encontramos como humanidad no está en aprender determinados conocimientos o en alcanzar algo en especial. La solución de este problema está en la sencillez de percibir la realidad, la verdad, tal como es, sin ninguna distorsión, y actuar adecuadamente. Esto nos va a llevar entonces a vivir en un estado más elevado de conciencia, a percibir de una manera más perfecta el medio en el que nos desenvolvemos, apreciamos mucho mejor el universo en que habitamos y sobre todo nuestra posición en él. Pero, a ver, Jorge, esto es una parte muy hermosa que nos hace regresar a nuestra esencia divina. Y bueno, podemos hablar también de que el problema fundamental del ser humano, no, más que otra cosa, es un problema de percepción. Sí, es correcto. Que esta capacidad para percibir depende de la sensibilidad de nuestro organismo y que existen conocimientos y técnicas para operar sobre las energías innatas de nuestro organismo y ampliar la capacidad de sus funciones y permitir precisamente que nuestra conciencia se expanda. Cuando estamos en la iluminación, entonces vamos de regreso a ese origen que nos crió, haciéndonos ya conscientes de esta fuente de energía y convirtiéndonos en uno con ella. Una vez que el ser humano se contacta con esta energía y renace en ese estado de conciencia ampliado, pues nunca vuelve a ser el mismo nuevamente. Pero, ¿cómo vamos a utilizar nuestra esencia sexual para lograr esto? Pues bien, eso lo vamos a ver en unos momentos más. Ajá. Y es muy importante que abramos nuestro entendimiento hacia esa nueva conciencia. Así es. Recordemos que nosotros somos la pieza clave detrás de todo este gran rompecabezas. Y que nuestra influencia hacia otros y de esos otros hacia nosotros también determina qué es lo que pasa con cada uno de nosotros. Así de simple. Sí. Todos somos parte de un todo y todos somos parte de ese todo. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que yo haga va a terminar afectando a otra persona más o a otro núcleo de personas. Y hablo de lo que yo haga. Pero muchas veces actuamos sin esa conciencia de que afectamos el entorno. Ahora bien, si tenemos la conciencia a la inversa y sabemos que afectamos el entorno, automáticamente, ¿qué crees que va a suceder? Pues vamos a estar

Bueno, amigos, pues seguimos aquí en El Amor y Tu Despertar y queremos enviarle un caluroso saludo a Eugenia y a Nora Hernández. También a nuestra amiguita de Colombia que ya anda por acá, María Fernanda Cárdenas. Niña linda, te mandamos un beso con mucho amor. ¿En qué vamos, Jorge? Pues bien, mis distinguidos amigos, yo sé que a muchos nos gusta la música gregoriana, pero ¿quiénes son? ¿De dónde aparecen? ¿Cómo llegan? ¿Cómo surgen? Tiene que ver con cantos de iglesia. ¿En realidad qué es? Bueno, recordemos que esta es una, una parte muy hermosa. Estamos hablando, o hemos venido hablando desde el primer programa, de los grandes maestros del New Age. Y bueno, resulta que esta parte de los cantos gregorianos también tiene que ver con la corriente del New Age. Y bueno, vamos a entrar en materia. Ellos son precisamente Master of Chant. Bueno, el canto gregoriano es un canto de origen sacro. Es una música vocal monódica, es decir, de una sola voz, y a capela, sin acompañamiento de instrumentos, cuando menos en su etapa primaria. El canto gregoriano es una enorme colección de obras vocales puesta bajo la advocación del Papa, ¿quién crees? Gregorio I el Magno. Claro, tenía que ver algo. Sí, pero por una leyenda que falsamente le atribuye su invención. Pero el canto gregoriano no es obra de un solo hombre, ni siquiera de una sola generación, ni apareció en un solo lugar en concreto. Amigos, fíjense aquí algo muy interesante. Al parecer, muchas cosas se dan precisamente dentro de este periodo de oscuridad o oscurantismo. Claro. ¿Qué significa esto? Que las iglesias, las religiones, hasta antes de ese momento, eran otra cosa. Simplemente, la Iglesia Católica permitía a los sacerdotes estar casados previamente a este tiempo. Es decir, el celibato no es una situación de origen antiguo. No es un origen cristiano, ni mucho menos una línea que era portadora dentro de la iglesia, sino por el contrario, había una situación muy diferente, y para eso lo podemos observar en el caso de los Borgia. Pero bueno, independientemente de eso, hay que ver y hay que situarnos precisamente en los tiempos que se dan. Los cantos gregorianos es una obra acumulada de muchos cantores en muchos lugares y durante muchos tiempos. Sin embargo, cristaliza en un repertorio muy unido que se extiende por todo el occidente, ¿qué creen? Medieval. El canto gregoriano es la expresión musical de fe de los llamados creyentes, manifestada en su liturgia y que se ha mantenido durante siglos por siglos. Pero también es un patrimonio inmaterial de la humanidad, claro, digno de ser oído como auténtica obra de arte. Claro. Esto estamos hablando de el canto gregoriano conservador, litúrgico o sacro. Ahora bien, ¿cómo pasa esto de Master of Chants? Bueno, el canto gregoriano, como ya sabemos, es un canto muy típico de las iglesias y de los monjes, muy ligado a esa liturgia, obviamente el catolicismo. Eso ya ha pasado a la historia. Hace una década, un grupo de monjes trapenses alemanes decidió cambiar ese concepto para hacer una forma diferente de poder hacer versiones de temas musicales muy conocidos con auténticos cantos con una naturaleza diferente. Y precisamente este grupo de monjes alemanes integra, junto con un director del que vamos a hablar a continuación, este Master of Chants. Y sí, lograron que sus cantos se escucharan en todo el mundo, y aunque no son muy conocidos. Fíjense qué interesante. Estamos hablando aproximadamente del final de los 90s y principios del año 2000, del 2000 en realidad, y encontramos ese punto, fíjate, Anita, muy, muy interesante, de que aunque era muy importante esa corriente, no a todo mundo le gustaba, no a todo mundo quería escucharla. Algo pasaba, como que para muchos era un choque. Ajá. Escuchar ese tipo de situaciones. ¿No tendrá que ver algo con la frecuencia y la vibración? Bueno, aquí tenemos un problema, porque estos hombres que inician esta situación, en realidad eran gente de iglesia, era gente que vivía una vida de una manera diferente, con una frecuencia y una vibración que ellos decidieron integrarla precisamente a la música. Así entonces, es. Definitivamente yo creo, y siempre lo he pensado de esa manera, que el planeta, que el mundo, que la gente, que los países, ¿sí?, todavía no están listos para ese cambio que es inminente. Lamentablemente, y disculpen que sea yo tan directo en ese sentido, nos hace falta ver qué sucede en lo profundo. ¿Por qué? Porque estamos como inmersos en tantas cosas superfluas, en todo lo que se ve por encima, y nos gusta irnos con lo que dice un tipo, el otro, la otra, en fin. Pero no, pero regresando a lo que decíamos, tenemos que llegar hacia lo profundo. Ahora, estos hombres, ¿sí?, llevaron esta música a cosas muy, muy interesantes. Lograron que sus cantos también se oyeran mejor que el original gregoriano. En vísperas del tercer milenio, lo antiguo y lo moderno se combinaron para crear un sonido nuevo. Y aquí voy a hablar de precisamente el que logra hacer esto. Frank Peterson es el que genera este cambio. La percepción de ese cambio, perdón, de ánimo en el mundo y su gran deseo de utilizar un coro de iglesia en vivo. ¡Oh, sorpresa! En 1998 le inspiró para empezar a trabajar en algo revolucionario, al contrario de Enigma, que para muchos es muy conocido. Sí, y era, obviamente, ¿verdad?, que utilizan samples, es decir, cantos litúrgicos, pero básicos. El alquímico concepto de Fran emplea el estilo del canto gregoriano con base para la reinterpretación de 4 décadas de las canciones pop y rock más memorables. Ojo con esto. Nosotros estamos platicando ahorita con ustedes de precisamente esa alquimia sexual. Uh-huh. Bueno, pues esa alquimia también tiene que ver con la música. Así es. ¿Sí? Junto con su equipo, Fran tamizó durante horas canciones que van desde el rock de 1960 hasta el pop de los 90s. Tratando de determinar cuáles eran las más adecuadas para ser interpretadas por los vocalistas gregorianos de los que ya hablábamos, de los alemanes. El complejo y arduo proceso de traducir la música pop en la escala, fíjense bien, en la escala pentatónica gregoriana fue largo, pues además de decidir si una canción era musicalmente apta al estilo del grupo, una vez escogidas esas canciones, eran adecuadas. El equipo tenía que estar seguro de esa selección y de que todos encajaban perfectamente para el nuevo paisaje sonoro gregoriano. O sea, no crean que porque se me ocurrió, porque pensé, no. Siempre hay una historia detrás de todos estos estos conceptos y de estas grandes obras. Una vez transcrita la melodía vocal de cada canción, los 4 productores necesitaban decidir la mejor manera de combinar la música para que estos clásicos parecieran, ¿qué creen?, frescos. Claro. ¿Y lo lograron? Por supuesto que lo lograron. Las introducciones en algunas canciones se alargaron, un interludio adaptado a un nuevo pasaje instrumental, entonces cada pieza recibió nuevamente instrumentación electrónica. ¿Recuerdan eso de los sintetizadores y de lo que hablábamos? Sí, claro. Sonidos prominentes y otros ritmos añadidos. El resultado arroja un ambiente más pop, más moderno de lo que el equipo tenía en mente. Otra vez Peterson siempre supo que este tipo de proyectos serían juzgados por su calidad así como por la música grabada de base. Así que reunió, ojo, un grupo de 13 personas, 12 integrantes musicales y él como director, que seleccionó en Inglaterra, después de una ardua búsqueda. Obviamente encontró a ese grupo de alemanes, los adaptó y empezaron a trabajar esto. Estas voces provienen de catedrales e instituciones académicas religiosas, además de que estas voces también debían estar abiertas a las ideas del nuevo grupo que se estaba creando. El equipo visitó los estudios Nemo, ubicados en el Reino Unido, para grabar con el coro. Para asegurar el ambiente, Frank contrató una vieja iglesia que había sido convertida en estudio con el fin de que el coro pudiera ser grabado en su entorno natural, con la acústica de las grandes cúpulas. Fíjense nada más. Y esto lleva precisamente a llegar a este nivel de música. ¿Ustedes se imaginaban, queridos amigos, que todo esto se había hecho desde el interior de una iglesia? ¿Te imaginas qué vibración tan fuerte se alcanzó en un lugar como este? Por eso cuando tú me dices, y bueno, las frecuencias y las vibraciones y todo eso, sí, efectivamente, amigos, como que hay una situación que está pasando. La humanidad se está dividiendo en dos grandes grupos. No hay clases sociales. No. Lo que realmente pasa es eso. Los que estamos en la luz, o los que queremos estar en la luz, y los que no. Uh-huh. Como que de alguna manera, ¿sí?, está dándose estas separaciones. Y hay que ver, hay que estar pendientes de cómo se van a dar esos sucesos, porque al final de cuentas, todo de lo que hemos estado platicando con ustedes, tanto de los temas como de los grupos musicales y todo lo que está alrededor, tiene que ver. Recordemos que somos un todo. Y ya para terminar precisamente con esto de los gregorianos, ellos tuvieron varios capítulos musicales, es decir, tuvieron una serie de aproximadamente 10 discos, los cuales llegaron a comercializar a nivel mundial. Posteriormente estaremos compartiendo con ustedes algunos otros temas de los Beatles con los gregorianos y sí, de está hermoso. Y de Queen. Pero mientras eso sucede, les queremos dejar en compañía de una melodía muy especial de Master of Chan y los gregorianos. Regresamos con ustedes. Tu radio online. Thank you. Bueno, amigos, ya estamos aquí de regreso con ustedes, El Amor y Tu Despertar. Bueno, hablábamos de la alquimia sexual, de expandir la conciencia, pero ahora vamos a entrar a esa parte donde sabemos que es muy, muy dificultoso, ¿verdad? Uh-huh. Para nosotros esta situación. Y precisamente en Occidente se da este problema. Mira, Anita. A ver, cuéntanos, por favor. Para el que practica esta situación de la sexualidad en Occidente, ¿sí? Sí. Un grave obstáculo que hay que tratar es la convicción. ¿Sí? ¿Qué pasa? Así es. Que nosotros profundamente se nos ha enseñado que la sexualidad es algo malo y degradante. ¿Ustedes recuerdan, amigos, que en generaciones anteriores hablar de la sexualidad era tabú? Sí. Hablar de la menstruación en la mujer era tabú. Hablar de cómo te dormías era lo mismo. Fíjense qué sorprendente es esto. El mundo ha ido transformándose a través del tiempo. Nosotros como generaciones también nos estamos transformando. Y tenemos que ser conscientes de qué tipo de vida y de sexualidad queremos dejar en herencia a los que están detrás de nosotros. Así es. ¿Por qué? Porque actualmente vemos que tal parece que la sexualidad es tan simple como agarrar y decir, si vas a tener sexo, llévate esto para que estés prevenido. Llévate un condón, llévate esto, llévate el otro. Sí, como que se privilegia más el que cuides, entre comillas, tu salud física, pero no que cuides tu salud espiritual y que puedas andarte contaminando con la energía de muchas personas. Perdón, amigos, por ser tan tajante, pero eso me parece una verdadera irresponsabilidad. Porque independientemente de que ya no estamos manejando ni ética, ni valores, ni muchas condiciones que tal parece que nos fastidiaron y decidimos quitarlas de nuestra vida, independientemente de eso, todavía les enseñamos a los chicos a que estén prevenidos. Es decir, no te preocupes, vas a tener sexo así, toma, llévate esto o te doy dinero para que lo consigas. ¿Qué nos está pasando? En ese afán de educar, en esa falsa libertad, porque yo creo que aquí estamos enfrentándonos a ese tipo de pseudo valores de educación moderna, donde los padres quieren ser más amigos que guías y que acompañantes y limitar menos a los hijos, pero confundimos el educar y el formar con no poner límites. ¿A qué me refiero? A que es más fácil dejar que los hijos hagan lo que quieran y que yo como su cuate, como su amigo, sea demasiado permisivo para que supuestamente confíen en mí, que orientarlos y guiarlos adecuadamente por el camino recto. Mira, para mí es muy simple. Podrán ser todos los psicólogos posibles, podrán inclusive tener maestrías, doctorados en psicología, en educación, en fin, una serie de títulos peyorativos mundanos, perdón, pero así los considero, contra una educación práctica. Así es. O sea, ¿cómo voy a permitir que mi hijo, que mi hija tengan una situación así y le decimos que es libre y que por lo tanto tenemos unas garantías que nos dicen que tenemos que ser libres y que podemos hacer lo que nos venga en gana, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla? Es mucho bla, bla. Y poco preocuparnos por esas generaciones. En realidad, tenemos que cambiar esas condiciones. Así es. Yo considero que eso es una falta de amor, una falta de principios hacia mí mismo. Yo no voy a permitir que mi hijo, que mi hija viva algo que atente contra su integridad. Y no estoy hablando de una integridad física solamente o sexual, sino de una integridad espiritual, emocional y posteriormente eso. ¿Qué es lo que pasa? Muy simple. ¿sí? Cuando un papá, una mamá no saben lo que es una sexualidad trascendente, así como se escucha, así es. Entonces, pues es obvio que no van a enseñar ni van a saber transmitirle a sus hijos, ni a sus sobrinos, ni a las generaciones venideras, lo que es una sexualidad trascendente. ¿Por qué? Porque nunca lo vivieron. Fíjense. ¿Y cómo le vas a dar a alguien a conocer algo que tú no vives? Fíjense, es tan simple como esto. Yo lo he venido equiparando desde hace algunos años en base a un estudio de análisis. Resulta que la gente termina profesiones que no le gustan, pero que son las que les van a dejar dinero, las que les van a dejar esto. Entonces, de alguna manera tenemos profesionales o profesionistas que realmente no están comprometidos con sus carreras. Bueno, esa es una parte. Y observemos esto cómo repercute en lo que sigue. La gente transmite esa misma situación hacia sus relaciones personales. ¿Cómo es esto? Ahí les va. Muy fácil. Nosotros no somos analíticos en ver si tal o cual pareja, joven o señorita, nos conviene desde ese punto de vista trascendental. Así es. Sino que nos vamos, ay, fíjate que está mono, está mona, pues me gusta. Ayer escuchábamos que alguien decía, irónicamente, que hasta las nachas de la persona le habían gustado. ¿Saben qué? ¿Y dónde queda la esencia de la persona? Tal parece que lo que nos gusta es solamente, ¿qué creen? El vehículo. Uh-huh. El vehículo del otro. Es decir, lo que tiene por fuera. Entonces, ¿cómo vamos a querer profundizarnos con una persona? ¿Cómo vamos a querer que esa persona o que esa sea una situación de una pareja permanente si estamos situando nuestras primeras percepciones en algo que es efímero? Porque discúlpenme, amigos y amigas, nuestros cuerpos son efímeros. Sagrado. Efímeros. Pero tienen que ser sagrados en el momento en que tú los tienes en este, ahora, en este plano. Eso de la sexualidad sagrada lo vamos a ver precisamente. Pero a lo que estoy llegando en este momento es que no sabemos todavía reconocer lo que hay más allá. Entonces, ¿saben qué? ¿Vivimos una sexualidad? Ahí les va. De bajo nivel. Una sexualidad relativa, una sexualidad sin profundidad, sin fundamento. ¿Esto qué significa para nosotros, para todos los que estamos aquí? Algo muy simple, que no vamos a poder trascender con quien está a nuestro lado, porque hemos puesto bases en lo que no es. Ahora, ¿cómo podemos ir viendo eso? Resulta que todas las sectas y las religiones, como tú decías bien atinadamente hace unos momentos, Anita, ¿sí?, miran con desconfianza todo lo relacionado con la clase de la sexualidad superior. ¿Ya ven? Ahí está el punto. Si todos nos hablaran de que la sexualidad es un estado superior, entonces seríamos muy cuidadosos en cómo elegir o en cómo decidir qué tipo de persona nos conviene en la vida. Y también cómo manejar nuestra energía sexual y con quién tener o no tener relaciones. Porque yo creo que algo que estamos viendo muy, muy alarmante es que se ha hecho muy común entre las parejas ahora que en la primera cita podemos tener un encuentro sexual y no sabemos nada uno del otro, no sabemos, no nos conocemos. Incluso hay gente que se conoce en un bar en esa misma noche y acaban pues en una actividad sexual. Embriagados, y que resulta que al otro día se levantan con dolor de cabeza, no saben ni con quién estuvieron porque resulta que ni el nombre le pidieron, es decir, ni la matrícula traían. Imagínate ese tipo de percepción personal. Y todavía yo he escuchado gente que dice, yo quiero una pareja estable. Y voy y la busco en un bar, y voy y la busco en un centro nocturno, y voy, oye, espérate, ¿a ti te gustaría tener una pareja de ese tipo? ¿O buscarías una pareja que tuviera una vida más tranquila, más reposada, más íntegra? O sea, somos contradictorios, mis estimados amigos. Así es. Queremos lo máximo para nosotros, porque todo mundo anda diciendo es que tú te lo mereces. Sobre todo estas nuevas corrientes de que tú lo puedes y que tú eres todo. Ajá. Pero resulta que a la hora de la verdad, oh sorpresa, no alcanzas a tener la estatura de lo que necesitas recibir. En otras palabras, ¿sí? Pides mucho y casi no das nada a cambio. Así es. Y es muy triste, porque a fin de cuentas acabamos sintiéndonos cosas y comportándonos como tales. Aunque de hecho a las personas autoritarias nunca les será posible liberarse mediante la represión de su impulso sexual, el tratar de suprimir el sexo crea, que creen, una obsesión. En nuestra sociedad nos asusta penetrar en la sexualidad, y esa energía sin expresar se convierte en neurosis y violencia. Así como lo escuchan, neurosis y violencia. Ella nos esclaviza a pesar de que no nos permitimos disfrutarla. El hambre sexual jamás se satisface. ¿Han visto eso? Ese fenómeno recurrente actualmente. En muchas personas, sí. A mí me sorprende ver que en los restaurantes hay hasta horarios en los que se sientan hombres y mujeres en espera de ver qué pescan. ¡Oh! ¡Qué sorpresa, ¿verdad? Así es. Y todavía, como que el ego se hace latente y dice, ¿ya ves? Ay, sí soy un cuero, ¿ya ves? Sí soy. Oye. Todos quieren conmigo. Oye, ¿no? Hasta las viejitas o los viejitos, por favor, no seas ridículo. O sea, sé más consciente de tu sexualidad. Sé más cuerdo contigo mismo. Date cuenta que vales mucho. Por lo tanto, mereces un respeto y mereces tratar a los demás con respeto. Y dentro de ese respeto está el ser íntegro para ti mismo, para que puedas ser íntegro hacia los demás y puedas obtener lo que tanto deseas. ¿Te imaginas si tienes un sinnúmero de compañeros y compañeras sexuales, lo que va a terminar pasando dentro de unos años? Que vas a estar solo precisamente porque vas a vivir una desintegración de tu esencia, porque le diste prioridad a la carne y no al espíritu. Pero bueno, eso es algo muy, muy, muy, muy difícil de entender, porque el amor es la verdadera esencia del ser humano y, sin embargo, muy pocas veces se manifiesta. La civilización ha prohibido la expresión del amor al condenar la sexualidad. El ser humano espiritual debe romper el molde y desafiar ese precepto. Así es. Ético, porque el sexo es el camino por el que llegamos a conocer el amor. El amor es energía sexual transformada. Para conocer la verdad elemental del amor, tenemos primero que conocer y aceptar la divinidad del sexo y aprender a respetarlo a través de los sentidos, a través de nuestro propio cuerpo físico. Y cuanto más aceptemos el sexo, más libre nos veremos de él. La aceptación total y entrega consciente a las energías naturales nos encamina hacia las más sublimes experiencias. Así como lo oímos, las más sublimes experiencias. ¿Se imaginan a muchos de nosotros como personas el vivir una sexualidad libre y multiorgásmica? Habrá doctores, habrá gente de medicina que digan, es que un hombre no puede ser multiorgásmico porque simplemente no está diseñado para eso, y además, ¿qué crees? Sería un fenómeno. ¿Saben qué? A través de la cultura de la India, a través del Kama Sutra, a través de varios elementos sexuales, se nos enseña a conocernos a nosotros mismos y a controlar nuestra sexualidad y a manifestar el amor divino, el amor espiritual, el amor sentimental a través de la sexualidad y utilizarlo como canal de sabiduría, de presencia, de esencia y de ser siempre completos. Entonces, ojo, existe una sexualidad de alto nivel que nos lleva precisamente a vivir esa experiencia que pueden muchos decir que no es posible, sin embargo yo les diría que sí. Y estoy hablando de un orgasmo totalmente espiritual, emocional y sexual. No un orgasmito sexual, no una situación limitada que se encuentra ahí. Cuando somos 100% animales en nuestra vida sexual, encontramos esos orgasmos limitados, hasta ahí. Y ya nos sentimos realizados porque resulta que mi pareja no es, le encantó, pero que ya se lo comentó a otra y esa otra quiere también conmigo y ay, ay, ay, el ego, soy lo máximo. Pues ¿sabes qué, mi distinguido amigo o amiga? Eso es limitativo. A través de lo que vamos a ir viendo en esta serie de programas en este mes del amor, vamos a encontrar que existen muchas otras cosas que desconocemos que nos pueden llevar a ser verdaderamente amantes, verdaderamente sabios y verdaderamente a encontrar la pareja ideal que nos está destinada a cada uno de nosotros. Y precisamente, amigos, los dejamos en compañía de una melodía más gregoriana. No se vayan. Thank you. Ya estamos aquí de regreso, amigos, en su programa El Amor y Tu Despertar. Y bueno, no se olviden, por favor, de visitar, y agradecemos porque han estado entrando mucho, a nuestro blog, que es amazona2012.blogspot.com, y a nuestra página amazona.mex.tl. Y bueno, amigos, pues, ¿qué les podemos decir de la trascendencia a través del sexo? Suena como que es algo a lo mejor inusual, inexistente, imposible. Pues no. Fíjense que los conocimientos de la alquimia sexual enseñan a explorar todos los aspectos de nuestra conciencia, a desarrollar, expandiendo los cinco sentidos mediante el despertar de esas incontables células permanentes que están, bueno, que más bien esas células que están en nuestro cerebro y que permanentemente están dormidas. Con estos conocimientos vamos a aprender a transformar esos diferentes planos de nuestro ser. La alquimia sexual no es una licencia para el desenfreno, ya que su práctica requiere una gran disciplina. Sus métodos utilizan las más poderosas energías que conocemos, la energía sexual, para penetrar en los reinos espirituales. Así es. La unión sexual, fíjate qué bello es esto, Jorge. La unión sexual prolongada produce una gran estabilidad en los cuerpos, una gran sensibilidad en los cuerpos y en nuestras energías, dentro y fuera de ellas. Esto quiere decir, a la persona que amo y me ama, van a tener esa sensibilidad permanente y equilibrada dentro y fuera del cuerpo. Más que evadirse de las ilusiones de la existencia física, lo que hacen estas personas superiores es penetrar totalmente a esa dimensión física, ejerciendo la conciencia en este nivel físico. Entonces pueden expandirla al siguiente y continuar su camino al éxtasis, hasta los niveles más altos de una perfección humana. Estamos hablando de que un ser humano superior toca en su interior a la madre de la creación y sabe que el retorno a esta matriz cósmica será la última iniciación. Este tipo superior del ser humano transforma su energía con métodos naturales, positivos y gozosos. Para estas personas, cada acto sexual es una práctica espiritual, es una sexualidad en un contexto espiritual. Sí, miren, amigos, en este momento estamos recibiendo mensajes y peticiones y, en fin, una serie de cosas entre las que piden que les hablemos de cómo lograr orgasmos, de cómo vivir más intensamente sus relaciones, en fin, un sinnúmero de cosas. Fíjate que es muy importante aquí hacer este énfasis, porque es algo muy común que sucede y que como que ya cuando tenemos una vida en pareja permanente, cuando nos casamos, cuando vemos a alguien con muchos años de matrimonio, de convivencia juntos, como que se nos hace muy normal ver que la actividad sexual va disminuyendo, que se vuelve una costumbre, que se vuelve monótona y que tiende a desaparecer. Y que hay mujeres que tienen muchos años con una sola pareja y que no han logrado sentir un orgasmo o que no han logrado vivir un orgasmo pleno. Y yo creo que aquí sería muy importante, Jorge, que nosotros compartiéramos con nuestras amigas y con nuestros amigos este conocimiento que los va a ayudar a alcanzar precisamente un orgasmo permanente, un orgasmo en donde vamos a fortalecer no nada más nuestra materia física, sino también nuestra esencia individual y de pareja. Bien. Antes de entrar precisamente a lo que es vivir en un suave orgasmo, Como le podríamos titular a esta parte. Así es. Lo que les quisiéramos comentar, o lo que les vamos a comentar, es lo siguiente. Número uno, ¿cómo es tu vida sexual? Haz un análisis de ti mismo y pregúntate. ¿Es para ti más importante, hombre o mujer, el vivir una vida social, el tener una casa ordenada, el que no haya una sola parte sucia, llena de polvo? ¿Es más importante para ti eso que vivir tu sexualidad? ¿O para ti, varón, es más importante las reuniones con los amigos, el ir al bar a tomarte la copa, uh-huh, el estar en supuestas reuniones, en fin, que el vivir una sexualidad plena? Hay que ser muy, muy cuerdos con nosotros mismos y definirnos. ¿Realmente deseo obtener esa vida plena, esa sexualidad plena con mi pareja a cualquier precio? Porque déjame decirte una cosa. Para llegar a ser pleno en ese punto sexual, lo primero que tienes que hacer es renunciar al yo. Es decir, que tu pareja es tu prioridad, no tú eres la prioridad. Miren, es tan simple como esto. En la actualidad existen muchos varones que son eyaculadores precoces. ¿Saben por qué se debe eso? ¿Saben a qué? Pues simplemente a que son egoístas y personalistas. Piensan solamente en ellos. Y ahí viene un reto. Para poder romper con eso, lo primero que tienes que hacer es aceptar que tú no eres el centro del universo, ni tampoco que te creas que lo eres. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que tu pareja tiene necesidades, tiene, en fin, una serie de cosas que debes de cumplir y de cubrir. Miren, es tan simple como esto. Hay una pareja, el hombre trata mal a la mujer y quiere tener sexo de primera calidad con ella el mismo día que la maltrata. ¿Tú crees sinceramente, varón, que ella va a estar dispuesta a tener una relación de calidad contigo si fue maltratada en el día? Hazte esa pregunta. Otra, que también es muy común en las parejas. Llegas cansado o ella está cansada de un día y lo primero que dicen: no quiero tener sexo porque estoy muy cansado, me duele la cabeza, en fin, los pretextos que son de dominio público. Pero fíjate que ahí también tenemos algo confundido. A veces es muy hermoso tener una relación sexual sin tener sexo. ¿A qué me refiero? Tal vez puedas estar muy cansada, tal vez te pueda doler la cabeza, tal vez llegues hasta el gorro del trabajo, los hombres y todo. Pero si buscamos un pequeño espacio donde compartamos nuestra esencia, es a veces como que más satisfactorio y más profundo que una misma relación sexual. El estar abrazados, el estarse haciendo caricias, sin nada más que otra intención que sentir y dejarse sentir. Bueno, yo lo resumiría un poco coloquialmente y un poquito vulgarmente de esta manera. Yo no duermo si no tengo mi nalguita a mi lado. Así pero, es. Pero hablar de esa nalguita a mi lado significa con toda la extensión de la palabra. Es decir, que tú puedas en ese momento tocar y sentir la textura de tu pareja. Uh-huh. ¿Sí? Cosa que también, fíjense cómo hemos sido mal educados. Tú quieres darle una reprimenda a tu pareja y dices, bueno, pues no va a haber sexo con él. Como vulgarmente diciendo, como si nuestras colas también tuvieran que ver en esa situación. O sea, es verdaderamente vergonzoso como para si nosotros. Estuvieran enojadas también. Vergonzosamente para nosotros que estemos haciendo las cosas de esa manera. Así es. Pues yo creo, amigos, que nosotros tenemos mucho que pensar mucho que compartir, mucho que hacer en esta cuestión de educarnos en la sexualidad. Sobre todo si queremos o si estamos en la conciencia de que vamos a vivir con nuestra pareja el resto de nuestra vida y que queremos tener una vida plena y una vida satisfactoria y sentirnos realmente felices y realizados en la situación en la que estemos. Bien, para hablar del orgasmo, que en un momentito lo vamos a hacer, les invitamos a escuchar primeramente Yolanda de Pablo Milanés y continuamos con ustedes con este hermoso tema. Regresamos. Que una canción quisiera fuera una declaración de amor romántica sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora raudales. En la ventana, yo Amigos, estamos de regreso aquí en El Amor y Tu Despertar. Jorge, hay que recordarle a nuestros amigos que el próximo sábado 11 y domingo 12, aquí en las instalaciones de tu radio online, los esperamos a partir de las 10 de la mañana con nuestro curso Amornízate. Amigos, si este tema les ha interesado, el que estamos tratando hoy, pues yo les aconsejaría que vinieran, que nos dieran una visitadita en este curso, porque también vamos a incluir parte de esta información y vamos a equilibrar nuestra energía, tanto física como emocional y espiritual, para poder lograr amor, prosperidad y equilibrio durante el 2012. Los informes se los damos en el correo lo.lorna@gmail.com. A mí siempre se me olvida que el Gmail no va más que así. ¿Qué estábamos hablando? ¿En qué nos quedamos? Pues en algo que está interesando mucho a nuestros amigos. Tenemos dos preguntas pendientes de responder. No se vayan los que nos están preguntando, porque las tenemos muy aquí a la mano para responderlas. Pero vamos a platicar, porque dentro de esto pues pueden encontrar algunas respuestas. ¿Qué es vivir en un suave orgasmo? La alquimia sexual es un sistema de técnicas que utilizamos para mover conscientemente nuestra energía a través de nuestro cuerpo. Exactamente. Aquí no hay un sistema de creencias ni de religiones, simplemente un camino de acción que produce inmediatos y poderosos resultados, predecibles, repetibles y verificables. Funciona en todos los niveles de la vida de cualquier persona. Y va a fortalecer el cuerpo, va a calmar las emociones, va a mejorar los procesos de pensamiento y va a conducir a un equilibrio que pueda abrir nuestras puertas a la percepción espiritual. Amigos, los que estén con una pareja que se dedique nada más a sentir placer físico, pues yo los invitaría a que hicieran una reflexión. Si realmente es la persona adecuada, o qué tan dispuestos están ustedes a ayudarlos precisamente a que abran sus sentidos a esta percepción espiritual. ¿Qué tan en el mismo nivel espiritual de nosotros está nuestra pareja para poder transitar en el mismo camino? Aquí vamos a aprender a dirigir y a trasladar la energía a través de los caminos astrales del cuerpo, con el objeto de vigorizar todo el ser. Así es. Imagínense qué bonito, producir un estado expandido de conciencia, con este fin que utiliza un proceso de alquimia interna para magnetizar, ¿qué creen? Nuestra médula espinal. Literalmente, lo que vamos a hacer es atraer la energía etérica a nuestro fluido cerebroespinal y con esto vamos a alterar las propiedades eléctricas. Este es el secreto de la regeneración a través del fuego cósmico. Por eso muchas veces se dice que el sexo nos rejuvenece. Sí, sí lo hace. Así es. Las técnicas de respirar y meditar van a limpiar y desbloquear el canal sutil que existe entre el coxis, que es nuestra reserva sacra de fluido cerebroespinal, y nuestra cavidad craneal. A continuación, fíjense nada más qué maravilla tan grande. Este fluido eléctricamente cargado también se llama Shakti, o fuego cósmico, o muy comúnmente conocido como Kundalini, inunda los despejados canales de nuestro cerebro, pero los va a llenar de energía cósmica. Y esto va a activar nuestro tercer ojo. el asiento de la conciencia individual, el cual estimula a su vez las glándulas pineal, la pituitaria, que son eslabones directos hacia la conciencia cósmica. Y este proceso que va a transformar todo nuestro sistema nervioso, y por lo tanto los sentidos se van a expandir y se van a producir en un continuo y ligero orgasmo. A lo largo del sistema nervioso central. Así que es. Conduce al estado de iluminación o conciencia cósmica. Y fíjense que en realidad eso es un orgasmo permanente. Amigas, amigos, hay algo muy común que muchas veces se escucha comentar en las pláticas de café entre amigas. Siempre que tuvimos una noche de pasión, una noche de sexo, yo les aconsejaría que midan sus reacciones. Si despertamos eufóricos, cargados de energía, inquietos, con ganas de hacer las cosas, quiere decir que estamos trabajando nuestra sexualidad adecuadamente. Pero si por el contrario, terminamos desgastados, cansados, agotados e insatisfechos, creo que hay mucho que trabajar. Ahora bien, amigos, existen varios tipos de orgasmos, desde el que nace la espiritualidad más profunda y se deriva a través de todo nuestro cuerpo, como es el que acabamos de explicar, que es un orgasmo de tipo divino, que es muy alta su vibración y su frecuencia y es muy alto de poderlo entender y llevar a cabo, hasta el orgasmo más, perdón por el término, pueril. Así es. Y animalesco que se pueda tener. Aquel en el que nuestra pareja dice, ay, ya estoy completamente satisfecho o satisfecha. El cual resulta ser un orgasmito, que era del que hablaba, precisamente limitativo. Pero bueno, es necesario que entendamos que dentro de los orgasmos hay niveles. A su vez, esos niveles tienen que ser conocidos por cada uno de nosotros. Porque muchas veces decimos, ay, pues mi pareja está bien atendida y está súper satisfecha. Y le preguntamos a la pareja y dice, ajá. Entonces, ¿cuál es el término? ¿Cómo podemos de veras definir si estamos haciendo bien nuestro trabajo? Yo más bien, más que preguntar, ¿qué le pudiéramos decir a nuestros amigos que observen de conductas en nuestra pareja para ver si de verdad estamos cumpliendo nuestra función en su vida? Si estamos dándole esa plenitud y esa satisfacción plena. Híjole, tocas puntos un poquito complejos. Porque... No, y aparte aquí tenemos una pregunta muy interesante que en un momento le vamos a contestar a nuestro amigo. Complejos, porque yo le preguntaría primeramente a la pareja si le preocupa más salir y hacer algunas cosas en el siguiente día o preferiría continuar indefinidamente su encuentro sexual. Esa sería la primera pregunta que yo le haría. La segunda pregunta que le haría a esa misma pareja es si le preocupa tenerle que cambiar las sábanas a la cama o al lugar donde estuvieron, ¿sí? Antes que, no sé, seguir viviendo ese ayuntamiento sexual. ¿A qué me refiero? Tu pareja tuvo ese orgasmo tan conclusivo que dejó impregnado con su esencia el lugar donde reposas también junto con ella. Esa sería la pregunta, porque muchas... Esa sería una señal. Sí, una señal es eso, el orgasmo pleno en donde ella descarga toda esa satisfacción y literalmente va a mojar tu esencia y va a mojar la cama y va a mojar todo lo que se encuentre a su alrededor. Mi pregunta es, ¿eres tan buen amante en ese sentido que has logrado llevar a tu pareja a visitar las alturas celestiales o simplemente eres el típico individuo que dice el típico individuo que dice, ay, ya terminé. Ya me cansé. Ya me cansé, ya estoy viendo angelitos. Pues sí, porque no tenías ni la capacidad, ni la alimentación, ni la energía, ni la esencia para llevar a tu pareja a esas alturas. Precisamente, fíjate que esto que estás diciendo es muy interesante y me gustaría ligarlo con la pregunta que nos está haciendo nuestro amigo. ¿Cómo vamos a detener, en el caso de los hombres, la eyaculación para precisamente mantener una actividad sexual más prolongada y lograr que nuestra pareja llegue a un clímax más fuerte? Bueno, para los menos espirituales existe una técnica que se llama Master y Johnson. Esa técnica es de detener y seguir. Es a través de pequeños apretones en el pene, precisamente para detener esa eyaculación. Pero eso, bueno, más que decírtelo como técnica, tienes que visitar a un especialista para que te diga cuál es realmente la situación, si es de origen psicológico, si es de origen físico o si es de ambos. Y esto significa que realmente no tienes un buen control de ti mismo y que además, obviamente, como decíamos al origen, resulta ser que eres una persona sumamente agresiva, sumamente violenta y que está relacionado con esa falta de una integridad o una correlación sexual. ¿Qué quiero decir con esto? Que todavía ni siquiera tú mismo sabes quién eres. Pero bueno, independientemente de eso. Y si él está en el camino de la espiritualidad y quiere trabajar precisamente su energía kundalini, ¿con la persona con la que está? Con el orgasmo, sin la eyaculación. Ah, ¿cómo lo detiene? Muy bien. Existe una técnica de origen hindú que se llama intraeyacular. ¿Esto qué quiere decir? Que en lugar de que la eyaculación sea hacia afuera, hacia la expulsión, esa eyaculación es hacia adentro y se integra en todo tu cuerpo, así como lo escuchas. Es algo impresionante y es algo que sí puede ser. Pero independientemente de esto, y eso sí tiene que ver con la pareja, es que si tú quieres que tu esposa, esposo o tu pareja, como quieras llamarle, logre llegar a esas alturas, a esas dimensiones verdaderamente espirituales, pues tienes que enseñarle a que tenga un orgasmo espiritual, un orgasmo interno. Y estamos hablando de la más alta clasificación de la sexualidad. O sea, no es de que, ay, me gustaste, quiero contigo y vamos a tururú. No, no es nada más eso. Es mucho más arriba. Son verdaderamente condiciones que hacen que la pareja que crees sienta, piense y se correlacione de una forma impresionante, que nadie más va a poder entrar en esa correlación. Es decir, hay parejas que lo han desarrollado y pueden inclusive hasta hablar telepáticamente. ¿Qué quiero decir con esto? Esa es una manifestación que no necesitan utilizar la palabra para entenderse. Y eso lo podemos ver en algunas parejas que verdaderamente están compenetradas. Otra forma es de entrar a sueños, ¿verdad?, en donde nosotros podemos vivir esos sueños en conjunto. ¿Qué quiero decir con esto? Viajes astrales y una serie de correlaciones que nos pueden permitir ir a esas alturas. Estamos hablando de manifestaciones espirituales a través de este orgasmo sutil. Entonces, pues para aquellos que piensan que un orgasmo es solamente el sentir humano, pues les falta mucho por aprender y mucho por practicar. Amigos, no se olviden que estamos con ustedes aquí acompañándolos y tratando de apoyarlos y resolver sus dudas desde el punto de vista del conocimiento y sobre todo del amor. Recordemos que como humanidad tenemos que encaminarnos hacia la vibración más alta, que es el amor. Sí, precisamente, amigos, miren, cuando hay una pareja que está integrada con nosotros, que logramos hacer que esos niveles espirituales nos alcancen y podamos estar entre ellos y todo eso, ¿saben qué pasa? Que nuestra energía se vuelve divina. Por lo tanto, pues no necesitamos ni ver, ni voltear, ni satisfacer, ni nada con nadie más, porque la pareja que está con nosotros realmente nos cumple y nos cubre toda la expectativa y toda la necesidad de crecimiento espiritual a través del orgasmo. Porque si no lo sabían, precisamente el orgasmo bien encaminado nos hace vernos más jóvenes, nos hace vernos contentos, nos hace que nuestro cerebro también libere ciertas toxinas, nos hace ver también en el sentido de que también va a liberar ciertas enzimas que nos va a ayudar a rejuvenecer. En fin, una serie de cosas ni siquiera nos imaginamos que pasan a nivel biofísico. Pero independientemente de esos, de esto, amigos, es necesario que aprendamos a ser fieles a nosotros y fieles a nuestra pareja. Porque ¿saben qué? Es un deleite para cada uno de nosotros el poder quedar completamente satisfechos a través de nuestra pareja. A eso me refiero. ¿Quieres ser el mejor hombre o la mejor mujer? Pues permítele a tu pareja hacerte el mejor hombre o la mejor mujer. ¿Qué quiero decir con esto? Entre más placer demos, más placer vamos a recibir. Claro. Eso tiene que ver también con la correspondencia y con el trabajo del amor. Y bueno, ahora, precisamente para continuar con este despertar de conciencia, con esta elevación de nuestras vibraciones, pues los vamos a dejar con una melodía canto. Más. Ajá. Gregoriana, regresamos para despedirnos. Muchas gracias, no se vayan. Oh, Ok, amigos, pues les tenemos también que comentar que el próximo sábado 17 de marzo vamos a tener ya nuestro primer curso precisamente abordando este tema, que es la sexualidad. ¿Cómo lo vas a vivir? Tips para que lo vivas adecuadamente, para que compartas con tu pareja y vivas realmente una vida plena desde el punto de vista de la sexualidad. Y recordemos que si somos plenos sexualmente, vamos a lograr una conexión universal y una plenitud en nuestra vida. ¿Estás de acuerdo, Jorge? Sí, por supuesto. Y para lograr eso, no hay como retomar el camino cuando tenemos un poquito de conciencia que nos puede faltar algo por hacer. Así es, y que no está por demás aprender, conocer y ver diferentes vertientes de lo que es la vida sexual en pareja desde otros puntos de vista que a lo mejor ni siquiera nos habíamos imaginado. Ahora, amigos, yo les invitaría a que previo al curso de sexualidad pudieran ustedes estar en Amornízate. Pero si no les es posible, con todo gusto, de todas maneras los recibimos en el curso de sexualidad. Sí es importante porque Amornízate te va a abrir ciertos canales para poder entrar precisamente a vivir esa sexualidad de mayor nivel. ¿Qué quiero decir con esto? Que vas a utilizar ciertas estrategias y ciertas esencias para lograr esto. Pero bueno, eso ya lo iremos platicando conforme se vaya requiriendo. Así es, amigos. Y bueno, pues el día de hoy es todo lo que podemos compartir con ustedes. Y bueno, vamos a continuar hablando de este tema el próximo martes, porque realmente es una información bastante trascendental, bastante profunda. Y bueno, les comparto que vamos a tener disertaciones de cómo utilizar de una manera muy creativa, nuestra energía sexual. Sí. ¿Qué más vamos a platicar? Bueno, vamos a ver también lo que es la utilización de la energía del orgasmo. Vamos a ver qué técnicas se requieren para lograr esto, entre otras cosas más que vamos a ir agregando. Pero recordemos que todo el mes de febrero vamos a estar relacionados con este tema. Así es. Ahora bien, también les indicamos que el próximo martes tenemos invitados. Así es. Y precisamente en este mes del amor vamos a tener la grata presencia de unos amigos muy queridos por nosotros y que son un ejemplo de vida en pareja. Ellos son una pareja, pues, que ya tiene muchos años juntos y vienen precisamente a compartir con nosotros cómo han logrado equilibrar tanto el amor espiritual dentro de la pareja como el amor sexual. Entonces, amigos, tenemos todavía muchas sorpresas para ustedes en los próximos programas. No se despeguen de este su programa, porque también vamos a tener entre nosotros a una angeóloga. Así es, y ella también nos va a hablar precisamente de la energía que podemos manejar a través de los ángeles desde nuestro amor y sobre todo también para la vida en pareja. Así es, y bueno, este mes es muy especial para el amor y la amistad, y recordemos que esa debe ser nuestra base. Veamos a todos los que están alrededor de nosotros en amor y en amistad. Tratemos lo más posible de evitar conflictos, de evitar problemas, porque eso no nos va a llevar a nada positivo. Por el contrario, tratemos de dar amor aún con aquel que no nos lo da. Así es, porque entre más amor damos, más amor recibimos. A veces no a quien se lo dimos, pero sí nos llega de regreso. Amigos, no se olviden, el próximo sábado 11 de febrero o domingo 12 pueden apartar su espacio para el curso de Amornízate. Lornita, ya quedan pocos lugares, ¿verdad? Entonces, por favor, amigos, si están interesados en venir, les voy a pedir que escriban al correo lo.lorna@gmail.com y Lornita muy amablemente les dará los datos para que aparten su lugar. Ha sido un placer, como siempre, para nosotros estar con ustedes, compartir con ustedes. Les mandamos amor y bendiciones. Les recordamos también nuestro programa en Planeta 2013, Zona de Amor, los lunes a las 8 de la noche en planeta2013.tv. Y también les invitamos a que nos sigan en los podcasts, a través del blog, en fin, una serie de situaciones y de herramientas que pueden ustedes ahí visitar. Pueden también encontrar novedades y algunos temas también a tratarse. También esperamos sus sugerencias, en fin, una serie de cosas que ustedes que están a su alcance. Y otra cosa más antes de que se me pase. Les agradecemos mucho sus comentarios. Gracias aquí a algunos que nos escribieron que les están sirviendo estos programas, que les quitan las vendas de los ojos, en fin. Yo lo que les diría es que no es que tengamos una venda en los ojos. ¿Saben qué pasa? Que no nos hemos preocupado por nosotros. Así es. En el momento en que nos preocupemos por nosotros, lejos de estar viendo al vecino, al pariente, a aquel, y que quitemos de nuestra forma de pensar el juzgar, en ese momento vamos a mejorar nosotros, nuestro entorno, nuestro país y nuestro mundo. Obviamente, nuestro universo por consecuencia. Así es. Pero comenzando desde nosotros. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Muchas gracias, Anita. Muchas gracias, Lorna. Muchas gracias, amigos. Así es, y los dejamos con una hermosa canción de Pablo Milanés que se titula De qué callada manera. Muchas gracias y bendiciones para todos. Tu radio online. Un hermoso poema de nuestro poeta nacional Nicolás Guillén. Tu radio online. Nicolás tituló este poema canción y nosotros lo hemos dado a conocer como De qué callada manera. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramo en la camisa todas las flores de abril. ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto? Como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio, qué espiritual que usted me brinde una rosa, es un rosal principal. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto? Como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio, qué espiritual que usted me brinde una rosa, es su rosa al principal. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Sonriendo como si fuera la primavera.